Mañana vamos a presentarle al presidente los detalles de esta información que es de carácter científico. No es especulación de mercado, no es propaganda en contra del potencial que tiene el litio de nuestro estado. Y lo digo con plena responsabilidad ante ustedes, con toda humildad, con toda modestia. El potencial de litio de Sonora es excepcional a nivel mundial.